Bueno, Mamachela trae unas frases icónicas hoy, Mamachela. ¿Qué tal? Bien salvadoreñísima. Por aquí, mire, ve. Siempre ajá. contenta. Y a vos te veo que siempre estás bien contenta. Sí, aquí siempre. Un poco más rebajadita la veo. Ajá. Para más abajo la panza. Y eso es lo bueno. Juguemos una wimba, pues. ¿Wimba? Sí, nunca te pegaron una panza, decían no, acá. No, bimba. ¿Cómo? Bimba. ¿Bimba, eh? Sí. Y yo escribí wimba. Bimba. ¡Qué bimba más grande! Y esta frase, allá la tienen bien sembrada. Quizás estaban haciendo algo de picarear, pienso yo. ¡Echate el hombre y no aturres la cara! El borrachito, ¿eh? Hoy ya es tarde, ya me voy porque hoy sí me taleguellan en la casa. Cabal, teníamos miedo. Esos hipotes que eran malcriados, papá. Mire, aquel viejo que viene allá ya está para el tigre. Ajá. Me voy, salud pues. Adiós. Soy la Mamachela, Mamachelo.